viene te lo digo. Y en tu carrera acelera para que te quiera, quédate conmigo. Y aprieta con paso firme.